La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Octubre es día jueves. Muy esta fiesta. Bueno, para nosotros obispos, muy querida. San Rafael Guízar y Valencia, obispo, patrono del episcopado mexicano. Digo, ¿por qué? Muy querido. Entra uno a la capilla de ahí donde están las oficinas de la Conferencia Episcopal Mexicana. Inmediatamente ve a este gran varón. ¿Y saben lo que me gusta más? Me gusta su sonrisa. Lo ve uno sonriente, ve uno su mirada como paseándose ahí por todos los que entramos en alguna ocasión en la capilla. Lo ve uno como queriendo contar un chiste. Muy buen humor. Era la manera como este señor evangelizaba. Él nació en Cotija, Michoacán, el 26 de abril de 1878. Ordenado sacerdote a los 23 años de edad, fue consagrado obispo en 1919. ¿Qué es lo que le caracterizó? Pues no solamente fue un misionero infatigable, sino también un buen pastor dispuesto siempre a dar la vida por sus ovejas. Un padre solícito y bienhechor de los pobres y desamparados. Murió el 6 de junio de 1938. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI el 15 de octubre de 2006. San Rafael Guízar y Valencia. Escuchemos el Evangelio que él escuchó, y hoy en nuestro México es fiesta, por tanto las lecturas son especiales. Por ejemplo, la primera del libro del profeta Isaías: el Señor me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Y del Evangelio: del buen pastor da la vida por sus ovejas. Escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos días, jueves, hoy jueves, miércoles y martes, el tema evangélico ha sido los dirigentes, los pastores, quienes están al frente de las comunidades. Y ya hemos contemplado San Juan Pablo II, ayer a San Juan Capistrano, hoy a este gran varón, gran hombre, Rafael Guízar y Valencia. Hoy el texto evangélico escogido especialmente para el día habla otra vez de pastores. El único buen pastor es Jesús. Y Jesús tiene que ser nuestro punto de referencia principal, primero, vamos, casi, casi único, ¿eh? Porque si aprendemos de otros pastores, es para aprender cómo imitaron a Jesús. De eso se trata, cómo imitar hoy a Jesús. Hoy quisiera hacer esa reflexión más encaminada a nosotros obispos, porque Él es nuestro patrono, el obispo. Pues mucha gente nos ve todavía muy arriba, no sé si nosotros lo estamos provocando. Sí, muy, muy lejos, muy apartados hasta en las vestimentas, ¿eh? ¿Sabe qué me da a mí? ¿Por qué? Porque son vestimentas que te apartan del ordinario, te apartan de los demás. Pero más que vestimentas, lo más importante es la actitud que uno tiene como buen pastor. Y hoy nuestro Señor nos está diciendo en el Evangelio que hoy escuchamos, que Él es el buen pastor, que Él va delante de las ovejas y nos está previniendo, ¿eh? Palabras duras, que no seamos como ladrones o salteadores de rebaño, mucho, pero mucho menos mercenarios. No somos asalariados, no somos dueños de las ovejas. Ojalá esto esté presente siempre en nuestro corazón, en nuestra forma de ser pastores. Cuando un dirigente comunitario, cuando un pastor trabaja por un sueldo, obvio va a defender sus intereses, no va a defender los intereses de las ovejas. Y caerá muy fácilmente en la tentación de trabajar en lo que le deje dinero, no en lo que lo convierte en servidor. Palabras duras, claras, contundentes de parte de nuestro Señor. Ayúdenos, fieles, ayúdenos a poner los pies en la tierra. Ayúdenos a poner nuestro corazón siempre, siempre en el servicio. Y háganlo, claro, a través de la oración, pero también cuando vean que lo estamos haciendo mal, existe la corrección fraterna. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, corrigió a los papas de su tiempo. Y algunos estaban desviando, no cumpliendo su misión. Hoy también, cuando tú veas que algo anda mal, dilo, dilo a la comunidad, dilo para que la comunidad le haga ver al pastor que está obrando mal. Por otra parte, démosle gracias a Dios por los buenos pastores que existen en diferentes ámbitos de la iglesia, en la familia, en la sociedad. Siempre, siempre nuestra petición que seamos pastores de acuerdo al corazón, de acuerdo al estilo de Jesús. Es día jueves, sí, es día jueves. Hoy de una forma especial que pasa la adoración del Santísimo. Háblale, háblale a nuestro Señor de nosotros para que seamos mejores pastores. Buen día.